Pues sí, no, aquí comentando cosas. Ya arriban los especialistas secundarios. ¿Qué de es que no estás escuchando. No, está hablando de quads. De quads y de los cascos, que en el sur la gente no lleva cascos. O sea, es una cosa. ¿En el sur de Tarragona, digos? No, en el sur de España. Ah. Pero que he estado este verano por allí y no, esta no, observación. Ya está. Que... 3 días ha trigado, ¿eh? ¿Para qué? Échalo en cara. No, comencé a hablar de on ha estat. ¿Y qué? No, hombre, porque venía a colación, Armand, que es que tú también. Molt bé, l'Andrés Molina està a les vies de so, ajudat avui pel Jay Power. Portem 3 dies de programa, 3 tècnics diferents, i lo derrondaré, Morena. Tres dies? No, home, no, l'Andrés va estar ahir. L'Andrés va estar ahir? No, ahir pas... Ah, vas estar el primer dia, Andrés. Va estar el primer dia, ahir va estar el Xus de l'Hermosa. Però avui està el Jay Power, també. Avui està el Jay Power. Jay Power, que inicia la temporada amb nosaltres, com era d'esperar, amb poques ganes, no, Jay? No, poques no. Poquíssim. Gens, o sigui, ni una ni sola gana. És que ni la gana petita que tenia, no. Se l'han passat amb un mos d'un altre pa cafè, ja no tinc ganes de més. L'Òscar Peret, que està avui a les vies de so, avui el necessitarem. Avui el necessitarem perquè rebrà trucades, però ja no s'avancem més. Això sí, ja avancem, perquè ho hem avançat ahir i abans d'ahir, que la gent que vulgui venir de públic ho pot fer enviant un mail a especialistes@cadenaser.com. Dejando el número de teléfono, sobre todo. L'Òscar Peret, sí, dejando el número de teléfono. L'Òscar ja ha trucat a uns quants i crec que ja està més o menys. Sí, ja està fent una lista. Sí, ja està començant la llista, ja està començant. Això començarà a partir de la setmana que ve, no, Òscar? O aquesta setmana ja comença? Aquesta ja comença? Demà passat? Demà ja ve algú. Vinga, recordeu que la persona que ve de públic pot venir acompanyada, però només una persona s'erigirà com portant veu i al final del programa, o quan ens doni la gana, farà una valoració de com ens està sortint el programa d'aquell dia. Un advertiment a tota la gent que truqui, que sigui trucada per l'Òscar Peret. L'Òscar s'agafa confiança molt ràpidament. Segurament us dirà, abans d'entrar en estudi, fem un talladet, no?, per comentar una miqueta el programa. Ja no se'l traureu de sobre. O sigui, ja quedareu després per la tarda, la nit, ja us trucarà, què feu? Què fas el cap de setmana? Per què no anem a Camprodon, per exemple? Parlant de Camprodon, està el Vicente Huguet allà. Està el Vicente, sí. Dediquem el programa d'avui al Vicente Huguet, extècnic de la Ventana, i ara... I a tota la seva família, que també. I a tota la família, que... marxat a ara estan com els veïts. Ara tenen un hotel, no? Tenen otro negocio. Com el Resplandor. Sí, el rollo Resplandor, sí. Més que els veïts, és el Resplandor. O sigui, el Vicente... Ho ha deixat tot, ha agafat els bàrtols. I a la família... I ara. I cap al Resplandor. Oye, y bien bonita que es la casa esta. La casa es preciosa y vamos a ir. Vamos a ir, claro que sí. Ya diremos el nombre un día del hostal. Es hotel. ¿Os imagineu? Casa rural. Casa rural es preciosa. Es como una masía chulísima de pedra, més a Camprodon, que es preciosa. Ahora me ha vingut la imatge del fill del Vicente amb un triciclo anant per els passadissos de l'hotel. No, si tiene todos los elementos. Totalmente. El Vicente amb una destral. Totalmente. Y la Carmen, pobre. Mirant com ha escrit en màquina. Bueno. Vale, continuem. Bueno, recordem l'adreça de mail, que és especialistes@cadenaser.com. No ho està fent ben malament el... L'Andrés? No, el Pere Bernal. Ah, amb la Ventana, eh? L'Andrés ho està fent malament, sí. Sí, doncs, fot-ho fora, clar. Vinga, mails. No hem de comentar res de mails. No vols comentar res? Perquè no, és que jo encara no he obert l'adreça. Sí, dic que també està actualitzada la nostra web, que recordeu que és especialistessecundarios.com. www.especialistassecundarios.com. Crec que ja està actualitzat, no? Sí, està actualitzat, el Dani ha vuelto. A veure, jo pregunto a tu i tu li preguntes al Dani. Sí, està actualitzat. Aquí falla un problema de comunicació. Doncs això, ja podeu visitar, suposo que hi ha el programa d'avui, el d'ahir, el d'abans d'ahir ja més o menys carregat, i moltes més cosetes que podeu allà, doncs, baixar-vos. En format R2P2. C3PO també, eh? Els especialistes secundaris ens agrada ajudar a la gent, ens agrada ser útils a la societat. Per exemple, si una persona ens demana ajuda, i anem. No fallem. Si un tio diu, us necessito, nosaltres estem allà. És el que li va passar a la persona que està aquí al costat. Es diu Mohamed Surprises i es va posar en contacte... Ens va demanar un favor, no és així? Sí, además lo pedí por favor, así que favor, por favor, hecho favor está, ¿no? A ver, claro, pediste el favor y lo pediste por favor. Lo pedí por favor, porque por favor, especialista, me hacéis un favor, por favor. Bueno, Mono Mojaer, canta, cuenta, larga lo que tengas que largar. Bueno, a mí no, ¿qué, mira, ¿qué te pasa a ti? No, no, no, lo que digo es que es un primo. Yo soy, ¿por qué me insulta? No, no, un primo mío le pasa, que está desilusionado, está abajo. Tu primo está desilusionado, ¿no? Vaya por Dios, ¿qué problema tiene? Cuéntalo. Es científico. ¿Científico? Pero cuidado, de los buenos, no de esos que entrevista Mercedes Milá. No, no, no, no, no, de los de verdad, uno yeah. bueno. Y mi primo pues, federado está federado y todo, ¿no? Está federado por la selección y está liado ahora con una de la biotecnología. La biotecnología. Ah, es un científico biotecnológico. Está qué bueno, ¿no? Resecuenciando una célula. Y que no levanta la cabeza el pavo, ¿no? ¿Será porque está todo el rato mirando por el microscopio? Muy buena esa. Era un chiste, ¿eh? Qué grande eres, qué grande. O sea, que y un primo que tienes que es científico en biotecnología. Sí, qué bueno, en la... de células. ¿Dónde? ¿En la...? En la universidad. ¿De? ¿Qué? ¿En qué universidad? No, en la universidad. ¿La universidad cuál es? En Plaza Universidad. ¿En la universidad de Plaza Universidad? Sí. En Barcelona. Ah, es que hay más. Ah, yo daba por hecho... Ah, hay más. Hay más universidades. Ah, coño, yo decía... Para Pompeu, digo, decía, para Autónoma... O sea, pues yo pensaba que era la... Ramon Llull... La universidad, vale, vale, vale. No, hay más de una, ¿no sabías? Ah, vale, vale, no, ni idea. Pues hay más de una. Por lo que yo veo... Porque es que yo no estudio en la universidad. No, ya lo veo, ya. Por lo que veo es que tu primo es el listo de la familia, ¿no? Porque... Bueno, sí, vale. ¿Yo quién? ¿Tú qué? Yo que soy respecto a la familia. ¿Tú serías el tonto? No sé. Vale. ¿Te parece bien? Sí. Bueno. A mí el problema es que mi primo... Que está muy desilusionado, ¿no? Con su trabajo, porque a no le sale... Qué lástima. Y a mí me gustaría que ya que ustedes y Onda Cero me brindáis la oportunidad, pues darle o sea, ánimos, ¿no? Al primo para ánimos. De aquí. Está bien. Para que se venga arriba y venga para arriba y que acabe lo que empezó, ¿no? Que está ahí. La verdad es que es un detalle que te honra como primo y también como familiar. Gracias. ¿Dónde vas? No, yo me voy a casa. No, hombre, no. ¿Dónde vas? Pero no vas a darle ánimos a tu primo. Ah, coño, no, llámale. Ah, no lo había pensado. Ah, vale. O sea, le puedo llamar desde aquí y darle ánimo. Oscar tiene aquí un dedo en el teléfono, él marca el número que tú le digas y hablamos con tu primo. Ah, vale. Sería mejor que... Es muy bueno, sí, me gusta la idea. ¿Te parece bien? Mire, se me ocurre otra cosa. Tú le vas a llamar y le vas a dar ánimos a tu primo. Vale. Pero la audiencia también. ¿Para qué? Para darle ánimos a tu primo que está así. Ah, qué buena como... idea, ¿no? Claro, que llama, que el... O sea, la audiencia que llame, ¿no? Que hable con él y que le vengan arriba. La audiencia, sí. Y se venga. Ah, bien. Qualsevol de vosaltres vol trucar a Madesa al 933-44-1410 i parlar amb el científic aquest per donar-li una mica d'ànims? I per ajudar-li, perquè si algú de vosaltres sap de biotecnologia, potser li pot ajudar. Claro, recordar que está haciendo una resecuenciación de células, ¿no? Que si alguien... No le sale, ¿no? Domina un poco, que le llame. Pues mira, va. Pero le llamamos nosotros primero, ¿no? Pa? Sí, voy a dar el teléfono a los oyentes para que ellos llamen si quieren, ¿te parece bien? Y los coja los camperés y los guardéis. Claro, sí. 933-44-1410. Un o dos de vosaltres tindrà l'oportunitat de parlar amb el científic per donar-li ànims. Però que sea para darle ánimo, no para explicarle pa vainas, ¿eh? No, para que se venga arriba. O sea, que no entre, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? No, para darle ánimos a mi primo, nada más. 933-44-1410. O sea, que no venga con vainas, que quien llame sea para dar ánimos. ¿Cómo se llama tu primo? ¿Él? ¿Tu primo? Se llama Inodoro. ¿Inodoro? El profesor Inodoro. Profesor Inodoro, ¿no? Bueno, pues que la gente llegue para echarle un cable al profesor Inodoro. Pero antes nosotros vamos a hablar con él. Lo tenemos ya, ¿verdad, Andrés? Tenemos en conexión. ¿Hola? Sí. ¿Profesor Inodoro? No, lo que queda de él. Bueno. Le llamo de la radio, el programa de los especialistas secundarios. Sí, no, ya. Sí, estoy escuchando la radio, pero bueno, no hay nada que hacer. Aunque tengo que decir una cosa. El chiste ese del microscopio que ha dicho antes, se me ha hecho gracia. Me ha hecho un poquito, ¿no? Algo es algo. Inodoro, eso que te está viniendo arriba, ¿no? Venga, bueno, va, que pero tú no, puedes. Que tú no hay nada que hacer, primo. Que tú puedes, venga, no. Si tú eres el mejor, venga y grande. Que no. Venga, que monstruo. Está desanimado, ¿eh? Venga, dile a tu primo por dónde vas, ¿por dónde vas? No pues, por donde siempre, si estoy atascado en lo que es el núcleo. A ver, bueno, a ver, calma. Vamos a repasar lo que ha hecho, ¿no? Sí. De momento, va. ¿Quién es el núcleo ahí cerrado ya, no? Sí, pues, primero, aislado una célula epidérmica, ¿no? Bueno, pues está muy bien eso. Sí, está bien, está aislado. Bueno, sí, ya sé, está bien. Entonces, después he extraído el núcleo de lo que es la célula. Correcto. Bueno, pues sí. Está con algo estrecho, ¿no? Para extraerlo, claro. ¿No? Con las pinzas pequeñas, ¿no? Claro, hombre, por favor. Bueno, la célula es pequeña, ¿no? Sí. Vale, venga, Inodoro, ¿qué más? ¿Qué has hecho más? Pues, entonces me he puesto a resecuenciar su código genético. Eso está muy bien. Muy bien. Eso está muy bien. Sí, está muy bien. Está siguiendo el manual. Sí, yo no digo que no esté, que esté mal. Pero es que solo logró el 14% de la secuencia. Joder. ¿14%? Sí. Pero eso está muy bien. 14 no está mal. No, no está bien. No está bien porque solo es solo, solo te queda el 86%. Pero si ya lo tienes casi secuenciado, men. No, primo. Venga, tío, que eres grande. Vamos, un aplauso fuerte. No, no, no, no, no quiero aplausos. Que no, que sí, lo está haciendo muy bien. Yo, mira, yo te agradezco el apoyo, pero no, yo no merezco que me llamen científico. Soy un inútil, coño. Soy un inútil. Espera, si no puedo. Inodoro, Inodoro. ¿Qué? Que ha venido aquí alguien que te quiere decir algo. Espérate. A ver. Hostia. ¡Mendeleyev! Sí, es mi perro fiel. ¿Cómo estás? Está con ganas de verte, primo. Si todos te apoyamos. No, pero yo lo voy a dejar todo. Mira, dile a Mendeleyev que se busque otra banda. Que yo no voy a aparecer por casa. No, no, que no. Usted es grande. Oiga, que, mira, la audiencia quiere hablar con usted. ¿Tenim alguna persona que vol parlar y donar ànims al científic? Pues. ¿Cómo es? Xavi, ¿no? Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Ya ves cómo está el pobre Inodoro? Que... A ver, Xavi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí secuenciando, pero solo el 14, ya ves que... Esto es una mierda, que no, comparado con un 100%, pues un 14, pues ya dirás tú lo que es. La cosa muy justa, sí. Pero yo con un 14 me conformaría, ¿eh? No, hombre, no, pero con 14 no vas a ningún lado, chato, que no, tú, ¿cómo se nota que no eres científico, tío? Tú vas con un 14 a un sitio y te echan la pata. Está muy bien, ¿no? ¿Verdad que sí, Javi? Díselo. Yo lo veo clarísimo, con un 14. Dicen que la diferencia de un chimpancé y un humano es del 1%, no claro, sé. Pues ya se nota, Xavi, ya se nota que no estás por la labor, que no, hombre, que no, que no. Xavi, di que sí, hombre, que está animando ahí a alguien. Sí, yo estoy convencido que, hombre, apenas vas a llegar una beca o algo así. Sí, te entiendo mucho, sí. Sí, yo sí, beca, sí. Me conformaría. Sí, ya. Además, dile que lo importante es tener salud. ¿No te sabe algún chiste? ¿Te sabe algún chiste, Xavi? Qué va. Menos mal, porque encima ni eso. Se te oye fatal, o sea. Joder, que... gente, macho. Ah, perdón, es que estoy con el camión y. Con el camión, claro. Pero mira. Yo soy físico. Sí, sí, camión, sí. O sea, que imagínate, a ver, peor, ¿eh? De Plaza Universidad, ¿no? Bueno, de otro. Bueno, una cosa, tus palabras, yo creo que han calado hondo a sí, científico. O no, pero bueno, como un puñal por la espalda. Que no, hombre, que no, que lo dejo. Que no. Arriba, tío. Que no. Anímate. No. Oye, arriba. Javi, muchas gracias por animar a una persona que está pasando un mal momento. Hostia, es que... No, tranquilo, no llores ahora. Sí, yo es que antes era camionero, joder, tenía que haber seguido con el camión, coño, en vez de meterme en eso. Sí, lo digo yo, tampoco se vea mal el camión, no lo prueba tú, a ver. Claro, ahí tienes otra oportunidad. Se puede ganar mucha pasta. Bueno, mi primo conduce genial. ¿Cuánto te levanta al mes? Bueno, me levanto una pasta, sí. Lo que pasa es que Hacienda se levanta más que yo, pero bueno. Lo vas a desanimar. Bueno, claro. Xavi, que no es un 14%, es más. Bueno. Es muy bueno, que la gente apoye a las personas que no se encuentran bien. Javi, arriba la ciencia. Javi, arriba la ciencia y arriba los pantalones, sí. Y vigila con los coches, ¿eh? Olé. Vale. Adiós, Xavi. Gracias. Adiós, Xavi. Inodoro, ¿qué? No sé qué decirle. A mí ya se me han agotado los adjetivos. Es maravilloso usted, es una persona sensacional. Y yo creo que va a acabar con ese 86% y va a poder acabar tampoco, la secuencia. Dios le oiga. Tampoco os creáis, bastante inepto, ¿eh? O sea, pero no, hombre, no digas eso. Vamos a ver, primo. Es malo. De que ¿tú no has venido aquí a apoyarme? Sí, no, ya, pero... Pues, coño, no me hundan más, ¿no? No es cuestión de engañar. Por cierto, Mendeleyev, el perro se ha ido, ¿eh? O sea, usted no se ha dado cuenta, pero sí ha ido. No, es que es un perro de dos ladridos. Él saluda y se va. Él no... No, está en el bar de arriba esperando. Bueno. No busca hueso. Lo dejaría aquí, Deje el teléfono. Tiene muchas ganas de hablar. Tiene pocas ganas de meterse con el microscopio, ¿eh? Venga a trabajar. Va. Es verdad eso, ¿eh? Adiós. ¿Y tú? ¿Cómo te llamabas? Pues... Nico de fresa no, ¿no? No. Mohamed. Mohamed. Ha sido un placer, ¿eh? Vale. Y te honra como persona esto de que hayas venido aquí a la radio para apoyar a otra persona. A tu primo. Pues nada. Venga, primo. De corazón. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial. Y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. arribar a les 4 de la tarda i és el moment de parlar de cinema amb una altra persona que torna després de les vacances. Hola, què tal? Desgraciadament, que és el Sugar Ray, un personatge que no ho estimeu. Estàs més gordo i més moreno, eh? Estoy más gorda y más... Más gorda, he dicho gorda, he dicho gorda. No, no estabas gordo. Estoy bien, estoy bien. Está más delgado. Y sobre todo no está más moreno. Y estás más moreno. No está más moreno. No, bueno, para él sí. No, pero esto lo inventas. ¿Qué tal tú las vacaciones, Sugar? Yo bien, yo bien. Has estado en Los Ángeles, California, ¿no? Sí. ¿Y? No, muy bien, muy bien. Pero has estado en el hotel todo el rato. Sí, no, el hotel no he salido. Lo digo porque es una camiseta y está en Los Ángeles, California. Sí. Preguntarme cómo. No, pero, exacto, para te poner preguntarme cómo he ido. ¿Y cómo has ido? Colándote, ¿no? Con la zarza. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Tú eres de los que se pone la camiseta de los sitios donde va? Sí. He estado en Toronto, he ido No, yo me pongo pegatinas, pegatinas del coche. Desde el condón escuditos, ya de verás, Austria y tal. Ya verás cuando baje Vicente con camisetas de Camprodón. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la cartelera de estrenos. Para empezar esta nueva temporada he escogido, como siempre, tres peliculillas que no os debéis perder por nada del mundo. La primera que me gustaría recomendaros es Bandidas, se llama Bandidas. ¿Bandidas? Sí, es una película mitad documental que trata sobre las repercusiones que ya está teniendo el reciente campeonato del mundo conseguido por la selección de baloncesto. No me digas que ya se ha hecho una película. Ya está. Aquí somos más rápidos que los americanos. Venga. Bueno, viendo el magnífico resultado conseguido por la selección de baloncesto en el Mundial de Japón, un hombre decide imitar el buen rollito que desprendían los chicos de oro y trasladarlo a su lugar de trabajo para hacerlo más ameno. Uh-huh. El hombre trabaja en una garita de un parking de 12 de la noche a 6 de la mañana todos los días. Así que enfundado en una camiseta que pone Pau también juega, cada vez que entra un coche sube la barrera y le grita en la cara al conductor: vamos a por la primera plaza de la tercera planta. ¿Cómo? Hostia, no, Bandidas. No, no, no repitas, no repitas. Bandidas. Sí. Más no, feliz. No la voy a ver, ¿eh? No. No, no, no. No he enganchado. Bien, seguimos ahora con la película llamada El Intruso. Si en la película de antes trataba las secuelas de un campeonato de baloncesto, esta trata sobre las secuelas de este verano pasado, que ya se nos va. Es un drama romántico. Oh. Vámonos. En Francia, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. Renaud y Jacqueline se conocieron este verano chapoteando en la parte que no cubre de una piscina municipal en la bonita localidad francesa de Béziers. Tal fue el flechazo que surgió entre ambos, que se prometieron amor eterno y no salir nunca de la piscina. Allí se amaron, se casaron, criaron a sus hijos, pero un buen día aparece la policía. Renaud es acusado de no haberse duchado antes de entrar en la piscina. Oh. Ella le mira a él como diciendo: ¿es verdad eso, Renaud? Uh-huh. ¿Es verdad? ¿Qué es que se fue, Renaud? Acorralado por la autoridad y la evidencia, Renaud echa a nadar a la parte que cubre de la piscina y se ahoga. ¡Oh! Pero si has explicado hasta el final. ¿Pero por qué revientas el final? No, no es el final. ¿Quién dice que es el final? Ah, ir a ver a la película, hombre. No, a lo mejor no es el final. A partir de ahora, claro, a partir de ese momento ella puede... Y ya a lo mejor se hace mujer de la calle y retoma su vida y... Igual no ha muerto él. Claro, y ella puede... Ah, amigo. A mí no me hagas caso. Puede haber hasta segundas partes. Claro. Mira, pues la voy a ver, El Intruso. Venga, y terminamos con una película de terror llamada Garfield 2. Es la típica película de terror, sin grandes pretensiones, con sus sustos, entretenida, que a veces no hace falta más en el cine por estas fechas que empezamos otra vez. Sinopsis. En la cremallera de Nuria... En el cremallera... En él. No es lo mismo la cremallera de Nuria que el cremallera. De Nuria. No se están produciendo unas apariciones espeluznantes. Por lo visto, en un momento de su recorrido, el convoy se para misteriosamente en una curva y de debajo de las ruedas aparece Fernando León de Aranoa con una llave inglesa en la mano y su pinta habitual diciendo: todo el mundo para abajo que el chisme se ha estropeado. ¡Qué miedo! ¿Todo el mundo para abajo que el chisme? Se ha estropeado. Bueno, mucha gente sale corriendo despavorida, sin embargo otros fans del director del bola se acercan para pedirle un autógrafo, cosa que aprovecha para matarlos de golpe de herramientas. Pero porque no es el director del bola, ¿eh? ¿No? No, ese es Hachero Muñas. Mañas. Bueno. Ese es el director del bola. ¿Quién has dicho? ¿Hachero qué? Hachero Mañas. Mañas. Hachero. Pero Fernando bola. León. O sea, Hachero. Pero tiene la idea, Fernando. León. Le dio la idea. Barrio. Ah, le dio la idea a León de Aranoa. ¿Cómo se define, eh? ¿Te das cuenta? Que estoy súper empollado. Es un experto en cine, sí. Hola, hasta la semana que viene. Venga, adiós, Picasso. Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas. Muy guapos, además. Que presentan cada tarde, de 3:30 a 4:00. Justo antes de la ventana. Un maravilloso programa de humor que no debéis perderos. ¡Ay, huita! Un altre que torna. Un altre que torna sense que nosaltres haguem donat l'aprovació, però torna. Ja us ho dije. Os lo dije porque iba yo caminando, ¿os acordáis, no? Pasillo largo, oscuridad, humo. giré mi cabeza y dije... ¿Eras en una discoteca? Entrando. En bikini era, ¿os acordáis? En bikini, sí. Que yo siempre veo muy pronto. Sí, siempre te ahí, siempre sí. Cerráis. Siempre, tú siempre te das muy pronto. Sí, sí. 12:15. 12:15, 12:30. Pero además con el taxi en la puerta esperando ya, ¿eh? Siempre, siempre. Que me peleé con él. Tuve una discusión con el de la puerta. No me lo creo. ¿Por qué? ¿Con ese? Porque quería volver a entrar, porque me olvidé la chaqueta. Me dijo que no. Eso es imposible. Eso es imposible. Una vez sales, chato. Una vez sales, no vuelves a entrar. No vuelves a entrar. Le dijo que es como las pirámides, ¿no? Sí. Pues le di en todo el esternón. ¿Tú? ¿Al del bikini? Sí, sí. No. ¿Qué te parecía a ti que era el esternón? Lo que me costó encontrar el esternón. Claro. Porque me tuve que subir a la escalera del guardarropía. Bueno, ¿no os acordáis que cuando me iba, me giré está con este misterio? Gente, para que la gente lo entienda, estén parlant de la festa de final d'any. Que hicimos todos los... Al juliol que vencé. Con todos los personajes. Con todos los colaboradores y tal. Y tú eres el primero que te fuiste. De hecho, no viniste a cenar. O sea, viniste a bikini, es que entraste. Eran 30 euros. Entraste, dejaste la chaqueta. No, eran 22 euros. Y os pasáis un poquito. Hombre, pero que es una vez al año. Una cena, hombre. Una cena. ¿Era primero el segundo? Tanto, dos. ¿Eh? Segundo elegí. Segundo elegí, claro que sí. Sí. Y que era churrasco. Y luego piña de voce. Entre meses. Había entre meses. No, pero yo estoy preparado para eso y para mucho más. Pero acordaos que te va Harry. Me giré con este misterio que siempre me acompaña y dije, volveré. Volveré. Harry, com sabeu... Harry, pues com aquí sabeu, estoy. Volveré. Per qui no ho sap encara, Harry és un ex... Un de ex, la CIA, ¿no? De la CIA. En la CIA estuve de portero, pero también estaba en la CIA, estaba en el KGB... Estaba en muchas KGB, guerras... El KGB estaba, pero... Actuó el jarabe de palo. Cuando actúes ya te diré. Pero has estado en muchas guerras también, ¿no? Sin San Cugat. Sin San Cugat no vas ahí, que te da miedo en el coche. Bueno, pues... Todo en el servicio de seguridad, ¿no? Ahí trabaja. ¿Qué está haciendo el verano? Pues está ocupado porque me infiltré en un grupo terrorista checheno. Me hice pasar por cocinero. Siempre te haces pasar por cocinero, tío. Siempre, Harry. Se bosquearon mucho cuando me vino vestido blanco. ¿Pero cuánto grupo con el gorro ese de Aviñano? ¿Cuántos grupos chechenos hay? ¿Los que se ha infiltrado usted? Muchísimos. ¿No ves la serie esta 24? Todo siempre está lleno de grupos chechenos. Bueno, pues al final he logrado desmantelar todo su operativo, ¿vale? O sea, cuidado, mi trabajo lo he hecho, ¿no? Pero, ojo una cosa, como siempre toda esta información es alto secreto y hago gala y os pido un poquito de discreción, ¿vale? Venga, corazones. Antes de nada, una cosa, que no os preocupéis, amigos, que no me molesta que a mis espaldas digáis de mí que me llamáis Harry el fuerte, Harry el duro y todo eso, que no me molesta. No te llamamos así, Harry. No. Harry el sucio. No. Harry el... No. El bola. No lo vamos a decir. El super duro. No. ¿No? Bueno, yo sé que lo decís de buen corazón. Como lo de Achero. Por cierto, he inventado una cancioncilla para ti y para ti. Para ti, para los dos. Pero ¿cuándo le queda a usted tiempo para componer canciones? A vosotros dos. Ya sabéis, no es secreto que Armani y yo no nos llevamos demasiado bien. No es una relación muy fluida. No. Y vosotros me caéis bien. ¿Y venga, qué canción has hecho? Nah, es una torrada. Venga, si lo ha dicho será por algo. Bueno, la quiere me cantar. Falta acabarla, es... No, venga, si estás ya a punto, no. Ya estás en... Sí, estás aclarando. Mira, tiene una estrofa y un estribillo, con eso basta. No, solo es una estrofa. Bueno, solo es una pequeña frase. Venga, dilo, va. Bueno, si es una charla... Es Íñigo, Nane, los magos del humor. Nane, Íñigo, sueños de seductor. Nane, Íñigo, les gusta hacer el amor. No tiene vergüenza. Ven aquí, no tiene vergüenza. Esto, esto lo cantaban ustedes cuando estabais en la... Ah, no, les gusta hacer el amor... Ahora sí. ¿Esto lo cantabais cuando ibais en cola todos los militares? En fila. No, los marines. Con el grupo de terroristas chechenos, cuando íbamos a hacer incursiones, pues cantábamos eso. Bueno, aquí has venido. Bueno, os preguntaréis por qué he vuelto, ¿no? Soy consciente de que durante este año que ha pasado, la audiencia y yo no hemos encajado. No ha habido conexión, no ha habido química, no ha habido... Pero es normal porque mi debut aquí en el programa fue bastante tarde, ¿eh? Y la época en que debuté... Entró en el mercado de invierno. La situación internacional estaba como muy confusa. Ahora está la cosa mucho más calmada, sí. Y ahora creo que la gente ya está preparada, ¿no? Para mis dosis de espionaje y tal, y todo eso. Entonces, podemos empezar de cero. Darle una nueva oportunidad. O sea, como si usted no hubiera venido el año pasado, yo, ¿no? Yo le doy una nueva oportunidad a la audiencia y la audiencia me la ha dado a mí. Uh-huh. Por lo tanto, me gustaría empezar de cero. O sea, volver a empezar de nuevo como si no hubiera ocurrido nada. Y aquí estoy. ¿Y qué quiere? ¿Una presentación nueva o cómo? Venga, ¿qué quiere que haga? Para lo que queráis. Pues... Para lo que queráis. Aquí estoy para lo que queráis. No, pero si en principio no contábamos con usted. Para lo que queráis. No, de verdad. Que lo que queráis. Lo que quiera, lo que quiera. Pues podría dedicarse... Aquí. Ahora estoy pensando, ¿por qué no eres el que... El que trae los cafés o...? Yo soy agente secreto, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, sí. Hay que empezar desde abajo, vale, macho. Vale, vale, vale. Que sí, desde abajo. Además, sí, no además, se me caen. Además una cosa. Pues no se me caen. Como no tomamos café, vas a estar descansado. Y trayendo café todo el rato. Tú serás el tío que nos trae los cafés. Aquí y nunca pedimos café. Vale, ajá, muy bien. De acuerdo. ¿Te parece bien? Joder, que si me parece. Y de vez en cuando hacemos fotocopias. ¿De acuerdo? Venga. Pero de culos y caras, de eso, para hacer broma. Tonta, no. Sí, sí, sí. Vale. Yo hago vale, sí, sí. Bueno, muy bien. Y puedes ir a comprar frutos secos para la reacción. De acuerdo. Y para Kiko. Para todo el mundo. Sí. Pues aquí estaré, para lo que queráis. ¿Vale? Adiós, Harry. ¿Puedo presentar al siguiente? Venga. ¿Cómo se llama? Juan el Impresionante. Juan, por favor, Juan, Juan. Ven, que te toca a ti. Con ustedes, Juan el Impresionante. Juan el Impresionante, ya sabeu que és un personatge, un nou personatge, un tio molt graciós, és d'Andalusia, té aquesta gràcia pròpia de les gens del sud, i ahir estava explicant-nos una anècdota, però el temps se't va dir a sobre... Que ayer, no que ayer, hace ya dos semanas que tengo ya explicando la anécdota con vosotros. Fue ayer, no, ayer, no, ayer no, hace ya por lo menos 15 días que no me acuerdo ya de cómo empezó la anécdota. Bueno, para refrescar la memoria. Refresquemos. Había cogido el autobús. Autobús. ¿Qué número era? Era el 5.554 del autobús. Entonces, el autobús, por lo menos habíamos 200 personas. En cada asiento, dijiste. En cada asiento. Uh-huh. Éramos adentro del autobús más gente que en un bar de China en la hora del happy hour. En China, happy hour, bueno, vale. ¿La hora del chupito gratis? Sí, sí, chupito. Sí. Vale. Estaba el conductor del autocar, se sienta. ¿Quién? Aprieta el acelerador. Viene, viene la anécdota ahora, ¿no? Un conductor. Un conductor. Tres conductores tenía el autobús. Tres conductores tenía. Aprietan los conductores el acelerador, que tenían unos pies así de grandes que aprietan a la vez. ¿Cómo era el acelerador? Así de grande eran ¡madre mía! Los pies de los conductores que apretaron a la vez. Apretaban a la vez. Acelerador. El acelerador, el embrague y el freno. ¡Anda! ¡Toda la vez! ¡Esos son pies! Y sale, y sale el autobús. ¡Pa! A toda velocidad, que yo no sé a qué velocidad iba eso. A la velocidad que puede ir el autobús por la... A 300. ¿Cómo va a ir a 300? Tenía el autobús un redondel de grande de volante. Así era de grande el redondel de volante. ¡Hala! ¡De grande! Esto era una grande. Eso era... Se pone en marcha el autobús y la gente coge 200... Coge 300 kilómetros... Más. 400 kilómetros por hora. El autobús. En primera. En primera marcha. ¿Qué primera? En primera no, en marcha atrás iba 400 kilómetros por hora para adelante. En marcha atrás. Imaginaros cuando puso la primera. Marcha atrás es la película esa de Tim Burton, ¿no? Pues va, se arranca el autobús y se va toda la gente que estamos a lo dentro del autobús, incrustados contra el cristal de atrás. Pero no de nuestro autobús, sino de tres autobuses más para atrás. Joder. Oh. De la velocidad que tuvo de arrancar. Mi madre. De 0 a 200 en menos de 2 segundos. De 0 a 2000 en menos de 2 segundos. Pone, oye, una tapilla, ¿no? ¿No sé qué? Eso sí. Hermano, una tapilla, ¿no? Una tapilla, sí. Una tapilla de chiquillo. Eso es lo más rápido. Eso era el autobús cogió... Te quedan 2 minutos. ¿Qué digo 2 minutos? Minuto y medio. Cogió el autobús en un momento dado una velocidad superior a la de la luz. Que yo cuando me quise encender un mechero dentro del autobús... En lo alto del autobús no te podía encender el mechero, porque íbamos más rápidos que la luz, y a la luz no le daba tiempo de llegar al mechero. Eso me lo ha explicado a mí un primo, que es cuando tú vas más rápido. Uno que tienes científico. Un primo está... nada más, ¿te lo ha explicado? Un primo me lo ha explicado a mí, no, cinco primos me lo ha explicado. Tres veces cada uno. Y cuando tú vas más rápido que la luz, tú no te puedes encender el mechero, ni te puedes encender el móvil, nada, porque no hay luz. Bueno, no sé, es que yo de eso no sé. Porque a la luz no le da tiempo de llegar, porque tú vas más rápida que la luz. Pues yo quería irme al puerto a tomar una cerveza. ¿Qué digo al puerto? Al aeropuerto. A tomarme yo unas cañas. De lo rápido que van los barcos, ¿no? De lo rápido que van los barcos. Eso pareció el aeropuerto. Me bajo el autobús. Hacía un calor que los zapatos se me deshicieron en el asfalto. Y eso que los llevaba yo en la neverita. Yo decía que iba descalzo. Iba descalzo. Los zapatos los llevaba yo dentro de la neverita y se me deshicieron en el asfalto. Bueno, pues voy al bar del aeropuerto. Me pido una caña. Sí, no sí. Veas cómo estaba la caña de fría. Estaba la caña, pero de verdad te lo digo, la caña estaba tan fría que se me cayó una gota en el pantalón y se me gangrenó la pierna. La caña está tan fría que ya no tengo dientes, que tengo icebergs. Icebergs. Bueno, vale, ya está, tenemos ya bastante, ya está. Juan. Yo es que estaría toda la tarde con él. Luego nos lo vaya a caer. Un cartón de rey. Un poquito, vale, pero más ya. Pero es que, oye, cojo un taxi para volver. Al picho de totes que nosotras continuemos escuchando. 6.000 euros. Nosotras ya arriba a las 4 y ya 6.000 no. 6.000 euros que tuve que pedir un crédito en el banco para pagar el taxi. Mira, son las 4. Le digo. ¿Qué 4? ¿Cuánto vale la 16?